el jueves, o sea, ayer, había una reunión en el Ministerio de Trabajo y no se supo más nada. Así que queremos saludar nuevamente a ver si hay algún tipo de novedad. Ariel, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atender. Bueno, ¿hay algún tipo de novedades después de ayer? Mira, ayer tuvimos la reunión en el Ministerio de Trabajo. Bueno, por suerte estuvieron todas las partes. Estuvimos hablando de lo que siempre estamos reclamando, digamos. Últimamente venimos hablando siempre de lo mismo. Pero bueno, nosotros, bajo el compromiso que hubo antes del último fin de semana del todo, tenemos la necesidad de que se cumpla lo que hicimos, la equiparación salarial con Buenos Aires. Pero hubo hubo charlas, ¿sí? ¿Hola? Sí, hubo charlas, digo, ayer, ¿y? Tuvimos la reunión y ahora pasamos un cuarto intermedio, porque, bueno, van a tener reuniones las cámaras, y bueno, entendemos que por ahí puede estar la posibilidad a que se solucione, por lo que dijeron ellos. ¿No? Pero no se entiende, la reunión de ayer, ¿para qué sirvió? ¿Hubo alguna oferta, algún ofrecimiento? ¿Se desechó el ofrecimiento o tan solo charlaron? No, charlamos, tuvimos cada uno la postura, de lo que venimos hablando, pero bueno, entendemos que si intervenía el ministerio, para nosotros es como tiene que ser, y bueno, ya como te decía, esperemos que se resuelva en los próximos días. Ahora pasamos para un cuarto intermedio, que bueno, van a tener reuniones las cámaras a nivel nacional, y bueno, esperemos que se pueda llegar a resolver. Recordemos que lo que se está buscando es que Tandil sea incluida, digamos, increíblemente, ¿no? Porque la verdad que es una cosa, en lo que llaman zona turística, claro, zona turística, para... Parece que no es lo mismo una ciudad turística que una ciudad con turismo. Claro, exacto. Sí, es de loco. Es de loco. Para la... Es de loco para nosotros. Para la equiparación salarial. Ayer en esa reunión, Ariel, corregime, estuvo presente Luis Cerone, que si bien no es integrante de la comisión de FEDEGRA, sí es paritario, ¿puede ser? Tal cual, es paritario a nivel nacional, y estuvo también el presidente de FEDEGRA local, Nicolás Fornaro, y sí, bueno, por eso digo, conjuntamente con las cámaras estuvimos reunidos, y ellos en los próximos días van a estar reunidos en Buenos Aires también, planteando el tema en el cual... Bueno, por eso esperemos que tenga buen resultado, buena predisposición de parte de la Cámara, que era parte de lo que se firmó. Ellos lo firmaron, ¿no? Antes del último fin de semana largo, se firmó esto. Claro. Entonces, lo tienen que dar, porque se firmó y no se puede borrar de un día para el otro. Son acuerdos, como una, claro, hay un acuerdo, una paritaria. No podés firmar una paritaria y borrarla al otro día. Claro. Es algo... Claro. Y Tandil tiene que ser el turístico. Uh-huh. Porque los paquetes que se venden turísticos, entendemos que es así. Sí, sí. O sea, es turístico, también es turístico. Los empresarios trabajan. La más buscada turísticamente, las promociones siempre así. Las promociones son nacionales, provinciales, locales. Sí, la marca Tandil. No, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que charlábamos, Florencia, que en los viajes de fin de curso, claro, Tandil figura entre los principales destinos en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces hay una... Puedo decir, ¿cómo es esto y lo otro no? ¿Cómo se entiende? ¿Cuándo es el cuarto intermedio, la próxima reunión? Quedó para el lunes 14, pero esperemos la semana que viene ya tener novedades. Martes, miércoles, la semana, jueves, más tardar, tendríamos que tener novedades. ¿Se sabe cuáles son los parámetros que se toman para determinar que una ciudad sea turística o una ciudad con turismo? Digo, ¿con qué tiene que ver? ¿Con el aporte que se hace al PBI local? ¿Tiene que ver con la cantidad de camas, la cantidad de habitantes que tiene la ciudad? ¿Cuáles son los parámetros que se toman? La verdad que no está muy claro. No está claro. No está claro, por eso. Y ahí que... es donde entra el conflicto, digamos. No, ahí tenemos el tema, claro, tal cual, porque no hay razonamiento para eso, porque para lo que decían ustedes recién, para algunas cosas sí y para otras no. Claro. Y siempre lo tenemos bien claro, porque lo que estábamos hablando recién, los paquetes cuando se venden son turísticos, y cuando hay que pagar los salarios, ya no es turístico. Los empresarios locales, entonces, que estuvieron ayer en la reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, tengo entendido que Emiliano Ordóñez, quien es el jefe de la Agencia Territorial Tandil, estuvo presente. ¿Qué manifestaron? ¿Manifestaron interés? ¿Manifestaron buena predisposición de equiparar sueldos o no dijeron nada? No, la predisposición siempre fue muy buena. Ajá. Sobre todo, bueno, cuando nombraste el Ministerio, la verdad que el Ministerio y el Miliano sí estuvo presente. Muy bien, manejó muy bien la reunión y estuvo muy bien a la altura de las circunstancias. Nosotros lo que queremos es la equiparación salarial con CABA. Emiliano lo entendió porque es un beneficio para el trabajador y la verdad es trabajamos y se habló sobre ese tema nada más. Pero 100% la buena predisposición de parte del Ministerio de Trabajo. Ariel, ¿cuánto es el sueldo? Resaltarlo porque la verdad que para nosotros es un beneficio enorme, digamos. Porque aparte estamos hablando del salario del laburante, del trabajador. ¿Cuál es el salario básico de un trabajador de CABA y cuánto es el salario básico de un trabajador acá en Tandil? Y estamos hablando acá en Tandil, estamos entre los 80 y 90 mil pesos. Y CABA, según la escala, estamos hablando que es entre un 12 y un 25% más. Bien. Entonces, bien, para lo que serían los sueldos de nuestro, digamos, es un empujón importante. Aparte, nosotros la consigna cuando empezamos con todo esto, igual trabajo, igual remuneración, y entendemos que un mozo en Buenos Aires, la tarea, digamos, de un mozo en Tandil sería la misma, digamos. Entonces, por eso es que viene hace mucho tiempo venimos con este reclamo, ¿no? Uh-huh. Ariel, si bien... lo mismo, esto se firmó antes del último fin de semana de año. Se firmó a que se iba a acordar y que iba a regularizar todo este tema. Por eso que bueno, ahora estamos en la lucha para que se cumpla, ¿no? Te decía, Ariel, que si bien esto es una decisión de cámaras a nivel nacional, es importante que desde abajo, digamos, de los distritos, en este caso que están en lucha, en el caso de Tandil, empujen hacia arriba, digamos, ¿no? Como para que la decisión sea la buscada. Sí, tal cual. No, ese reclamo lo estamos haciendo en todo el país y se está haciendo de esta manera, digamos, pidiéndole a las cámaras, como vos bien decías, el local, para que transmitan a nivel nacional y podemos llevar todo al mismo punto, ¿no? Claro. El feriado, el 21 es feriado, 21 de noviembre, si no me equivoco. Y la reunión sería el 14, o sea que estaríamos a una semana de un fin de semana largo nuevamente en nuestro país. Si no se llegara a un acuerdo, digo, en estos días, el 14, ¿estamos en condiciones de decir que puede haber un paro para ese fin de semana largo? Tal cual. Las medidas las vamos a ir tomando permanentemente y lo que nosotros siempre decimos. Queremos que se solucione esto porque sí, las medidas se van a tomar. Como se había pensado en aquel momento y bueno, se suspendió porque de parte de ellos se firmó el acuerdo y bueno... Uh-huh. Así que ahora lo que queda es esperar a que razonen, a que se pongan de acuerdo, a que nos metan dentro de una ciudad turística, digamos, porque es así, y bueno, poder incrementar eso, ¿no?, al salario del trabajador. Bien, Ariel, estaremos atentos en los próximos días a ver cómo avanza la cuestión. Te queremos agradecer, como siempre, que tengas buena mañana. Bien, chicos, bueno, muchas gracias por el llamado y, bueno, esperemos que todo se resuelva. Hola. Y si no, las semanas que vienen, me parece, jueves, viernes, esperemos tener alguna novedad, así que volvemos a hablar. Estaremos atentos, Ariel, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.